El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Lossi. Pablo lo saluda acá, ministro. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Saludo a usted, a su audiencia. Bueno. Ministro, queríamos charlar con usted por la puesta en vigencia desde ayer, del nuevo procedimiento penal para adolescentes aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué nos puede, resumir? Es una ley larga que toca varios aspectos, pero ¿qué es lo que tiene que saber la sociedad? Lo más importante. Bueno, como idea general, La provincia de La Pampa encaró la reforma de diversos procesos, entre ellos el proceso penal. En este momento se está debatiendo en la Cámara de Diputados el procedimiento laboral. Esto fue fruto del trabajo de una comisión que integraron todos los sectores de la comunidad jurídica y luego fue aprobado por la Cámara de Diputados y desde hace 2 años el Superior Tribunal tiene la manda legislativa de su implementación. En términos generales se dice que así como el paso del sistema inquisitivo al acusatorio en el proceso penal fue una adecuación a los estándares internacionales, que a los principios que obligan las convenciones internacionales, en el derecho, en el régimen penal para adolescentes, La idea fue concretar eso, dejar el viejo paradigma o tratamiento tutelar, idea tutelar, y pasar a un sistema penal juvenil o penal para adolescentes. Lo primero que hay que aclarar, no crear demasiadas expectativas en cuanto al proceso, pero sí que esta adecuación no implica en modo alguno ningún cambio en cuanto a la edad de la imputabilidad de los menores, porque eso... tal vez no toda la comunidad lo sepa, pero quienes estamos en el mundillo jurídico se sabe que es una facultad del Congreso de la Nación establecer los límites de la imputabilidad. Claro, sí. Eso está claro. Sí cambia en la forma de gestionar la conflictividad, es decir, gestionar los conflictos en los cuales aparezcan imputados menores de 18 años. Esta ley tiene aplicación para todos los menores de 18 años. Claro. Como parámetro importante, otra aclaración, que tampoco se cambia la sanción del Código Penal a los delitos. No, en absoluto. Es del proceso desde que un menor entra en conflicto con la ley. Perfecto. Hasta su resolución. Esa es la idea. Claro. Eso tiene que ser claro, no cambia la edad. Sí cambia la forma en que se gestiona la conflictividad. Hasta los 16 años, el menor es absolutamente inimputable y en esa etapa cambia sustancialmente, porque hay como una especie, o realmente hay una desjudicialización del proceso que pasa mucho a la órbita administrativa, que el organismo pertinente es la Dirección de Niñez, lo cual no quiere decir que haya una mínima o breve instrucción, investigación de los hechos que corre por cuenta y orden del Ministerio Público Fiscal, porque se ha adoptado claramente por un modelo acusatorio adversarial donde tiene mucha relevancia el Ministerio Público Fiscal a través de fiscales especializados. Como le decía, hasta los 16 años puede haber una mínima instrucción, porque incluso puede tener el menor, puede sentir la necesidad del menor de desvincularse de un hecho, pero se aleja de ese paradigma de tratamiento tutelar donde el menor estaba a cargo de un tratamiento que llevaba adelante el juez de familia, niños, niñas, adolescentes, el cual ha perdido toda competencia en esa materia. Esas medidas urgentes que se podían llegar a tomar, ahora pasan a ser determinadas por dispositivos del órgano administrador de la Dirección de Niñez, que depende del Poder Ejecutivo, más allá de que haya una intervención y un contralor judicial en alguna medida. En la franja etaria de los 16 a los 18 años, que es cuando ya hay una imputabilidad restringida, es decir, los menores son imputables para todo tipo de delito de más de 2 años de prisión o de pena privativa de libertad, pero la prisión es la pena privativa de libertad por excelencia en estos momentos. Ahí hay un sistema donde la investigación está a cargo de fiscales especializados, la toma de medidas o la recopilación eventual de pruebas a través de allanamientos, intervenciones telefónicas, cámaras Gesell, o la realización de lo que se llama el procedimiento intermedio está a cargo de jueces de control, y el juzgamiento del caso, si llega a juicio, y la eventual imposición de pena están a cargo de los jueces de audiencia. La ejecución de pena finalmente estará a cargo del juez de ejecución penal. Es decir, todos los organismos que actualmente gestionan la conflictividad de adultos van a estar incorporados a la conflictividad de menores. En La Pampa, en esta primera etapa, no quiere decir que en el futuro no cambie, no hay un fuero especial como sí en otras provincias, por ejemplo, en Neuquén, sino que se han especializado todos los funcionarios de la órbita penal, jueces de control, jueces de audiencia, jueces de ejecución, fiscales y defensores. No hay todas esas justicia. Personas han hecho una capacitación especial. Una capacitación sobre... obligatoria que se hizo el año pasado. Bien. Por supuesto que las mandas convencionales y las recomendaciones son ir camino a un fuero especializado, lo cual no quiere decir que en el futuro no se pueda instrumentar o se pueden instrumentando gradualmente en las circunscripciones más pobladas, pero actualmente la especialidad, esa exigencia tan importante que viene de los estándares internacionales, se logró a partir de una capacitación obligatoria en todos los actores del sistema. Bueno, entonces a grandes rasgos la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal, la toma de las medidas urgentes o no urgentes y pruebas a cargo de los jueces de control, el juzgamiento y después la imposición de pena en una etapa posterior, jueces de audiencia, ejecución de pena, juez de ejecución. Eso sería a grandes rasgos cómo funciona el proceso. Claro. Están destacando, por lo menos bueno, en la comunicación que ha hecho el STJ, de que no va a existir la posibilidad de que se haga un juicio abreviado en estos casos. Hay una norma que dice que el juicio abreviado, en los términos del Código Procesal Penal de La Pampa, es incompatible con esta ley. Porque el Código Procesal Penal de La Pampa actúa como norma supletoria o complementaria para todo lo que es el proceso, salvo para el juicio abreviado. Se supone que el juicio abreviado tiene algunas notas, algunas características que los especialistas consideran que es incompatible. Más allá de eso, hay todo un capítulo referido a justicia restaurativa, que son salidas o modelos de gestión de conflictividad, que no digo que suplirían al juicio abreviado, pero que sí brindarían una válvula de escape, como también lo es la suspensión del proceso de prueba, la conciliación. A grandes rasgos, y esto hago mal porque no es así, pero es la mediación sería algo similar. Eso le iba a consultar, porque se hace hincapié también en la mediación. Sí, la justicia, una de las formas de justicia restaurativa, una de las formas, es a través de la mediación. Incluso la registración de quienes tendrán la característica de mediadores o de operadores o de efectores de justicia restaurativa estará en el Centro Público de Mediación Judicial que depende del Superior Tribunal, o sea, la matrícula se obtendrá ahí, y desde ahí saldrán las personas que tendrán facultades para resolver estos conflictos comunitarios. Bueno, esto sería a grandes rasgos lo que hay que tener en cuenta. No hay un cambio en la imputabilidad, por supuesto no hay un cambio en los delitos, sí hay un cambio en la gestión de la conflictividad, en la investigación, y después también un cambio en lo que es imposición de pena y en el momento de lo que es la ejecución de pena. En la ejecución de pena sí hay alguna institución novedosa, que es la remisión, puede ser, o la revisión constante de las penas, que eso no está en adultos. Es decir, según el progreso que vaya teniendo el menor, el niño, como no es el término correcto, niño o el adolescente, una vez que esté cumpliendo pena, puede haber siempre una posibilidad de revisión constante de la pena, cuando no de un aumento, pero sí de eventualmente algún tipo de quita. Ministro, con la creación de cargos, porque bueno, en la acordada ahí hacen hincapié ustedes desde el STJ de bueno, que faltarían crear algún cargo. ¿Qué pasa con eso? Acá, esto hay como dos variantes. Por un lado, el Superior Tribunal dispuso el traslado de funcionarios y empleados de las secretarías penales de los juzgados de menor, niñas, adolescentes, al Ministerio Público Fiscal, que son los que en cierta medida van a seguir investigando este tipo de hechos. Y también solicitó o envió un proyecto de ley, dado la facultad que tiene el Superior Tribunal, la iniciativa parlamentaria que tiene en términos estrictamente de organización de la justicia, para la creación de algún nuevo cargo de fiscal adjunto, la transformación de los secretarios en fiscales adjuntos y la creación de defensores especializados. Bueno, todavía esa ley no salió, está en tratamiento, me imagino, pero con lo que hay, digamos que la misma cantidad de funcionarios y personas que actualmente estaban llevando adelante el proceso penal de adolescentes, va a seguir actuando, nada más que en vez de estar en la órbita de los juzgados de familia, van a estar en la órbita del Ministerio Público Fiscal. Claro. Ayer hablábamos acá en Quermés con Alejandro Ocio, bueno, funcionario ahí del Ejecutivo, donde, bueno, remarcaba que no es alta la conflictividad penal con la ley. Adolescentes aquí en la provincia de La Pampa no llega al 1%, en otras provincias es un poquito más alta. ¿Esas cifras son así? Sí, nosotros obviamente que cuando se implementa la ley y se piden cargos y hay que hacer traslados de funcionarios y ver la creación, se hizo un relevamiento del número y no es alta la conflictividad para nada. Sí es a veces impactante, pero no es alta para nada. Y por eso es por ahora lo que ameritó, por ahora, la creación de un fuero específico. Es probable que con el tiempo y con el acumulado de trabajo y de causas, tal vez amerite comenzar a pensar o en algún sistema alternativo similar al como tiene el fuero de ejecución penal, que tiene dos jueces provinciales especializados, pero bueno, por ahora todos serán actores de este sistema, porque es baja la incidencia. Veremos con el cambio de código, con el cambio de sistema, si aumenta o no la conflictividad. A nosotros nos pasó que cuando se creó el modelo contravencional, también pensábamos que iba a ser alta la tasa de gestión de casos, y bueno, realmente no fue así, afortunadamente. Claro. Así que bueno, para incrementar la cantidad de el plantel, digamos, de funcionarios, tenemos que ver la cantidad de casos que hay, que por ahora no es para nada alta, y coincido con Ocio, que además ha participado de toda esta etapa de implementación y conoce los mismos números que conozco yo. Claro. Ministro, la última que le hago. El código, bueno, el procedimiento arrancó ayer. ¿Qué pasa con los menores, adolescentes de 16 a 18 que venían siendo abordados por el otro sistema? Bueno, en eso hay dos formas de hacer las transiciones. Sí. Dejar una justicia residual, como se hizo en el cambio de Código Procesal Penal en el año 2011, que fue una experiencia no tan fructífera, no fue mala, porque la justicia residual trabajó mucho y limpió todo lo que había, o como se hizo en el último cambio de Código Procesal Penal o en otras provincias, de pasar todo lo que se venía gestionando al nuevo sistema. Bueno, se optó por esta segunda variante y lo único que se dejó en cabeza de los jueces de familia fue la imposición de pena, es decir, que ya está hecho todo el proceso, de aquellos menores que habían sido declarados responsables de la comisión de un delito, que cumplieron 18 años y que ya habían cumplido el tratamiento tutelar. Es decir, esos casos donde debería imponerse una pena, el Superior Tribunal valoró que convenía que quede en cabeza del juez de familia, que ya conocía al menor, que ya conocía el caso y que podía gestionarlo con más eficiencia y no trasladarlo al juez de audiencia, que debería ser nuevo en el proceso y en cierto modo retrotraer todo el camino que se había recorrido. Entonces, esos casos quedaron en manos de los jueces de familia, pero es un número muy bajo, se lo puedo asegurar. No creo que sean más de una decena por jueces, me parece que no llega a ese número. Y ciertamente en al cabo de algunos años seguramente se extinguirán. Todos los procesos que estaban o en investigación o próximos a hacerse los debates o en etapa, no sé, para sobreseer, o eso pasó todo al nuevo sistema. Y bueno, también, como le decía, respecto a los menores de 16 años, hay una tendencia clara de la ley hacia la desjudicialización, que pasará a la órbita de la Dirección de Niñez. Bien. Bien, ministro, no sé si quedó algo que nos quiera marcar. Simplemente decirlo como inicié, esto es un eso es un proceso, ese cambio de paradigma no se logra simplemente con el dictado de una ley, no va a haber un efecto inmediato, solo esos efectos los sienten los operadores, que cambia la forma de gestionar la conflictividad donde aparecen menores, pero no cambia nada no cambia nada en cuanto a la edad de imputabilidad y ni, como usted dijo, fue una buena aclaración en cuanto a la magnitud o no de los delitos que se investigan y que eventualmente se reprimen. Así que bueno, es una ley interesante. La Pampa adecua, se enmarca en la lista de casi la mitad de las provincias tienen una ley en este sentido. Bueno, deberá haber cómo transita, porque hay diferentes experiencias provinciales. En algunas es como que se ha incrementado el número de la conflictividad a partir de la nueva ley, y en otras se ha mantenido. Bueno, veremos qué números arroja la Pampa. Para eso hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo funciona. Bien. Bien, ministro, que tenga buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y gracias por permitir aclarar algunas cuestiones de esta nueva etapa que se viene en La Pampa. Muchas gracias y buen día. Bueno, hablábamos con el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Lossi, sobre el nuevo procedimiento penal juvenil.